Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeque, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Hola, ¿qué tal? Cordialísimo saludo a nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión del magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Hoy sábado 10 de diciembre de 2011. Dirección General Darío Sabogal, en la producción y conducción su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Es un placer acompañarles en este sábado. Tendremos información de interés para la comunidad, la participación de las diferentes emisoras comunitarias. En este, el magazine de integración Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy, informe especial con el secretario de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca. Del 14 al 17 de diciembre, segundo encuentro departamental de Guerra contra la Pobreza en Villeta, con la participación de 1.200 cogestores de la Red Unidos y promotores de salud, anunció el secretario de Desarrollo Social Wilson Villegas Ramírez. Los logros del segundo encuentro de Guerra contra la Pobreza marcan la ruta hacia una política de Estado que debe continuar, y el nuevo gobernador tiene el propósito fundamental de la lucha contra la pobreza, indicó el secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, Wilson Villegas Ramírez, y en la radio comunitaria la encargada de esta gran movilización social. En Vergara. Estuvimos dialogando con Juan Esteban Muñoz, odontólogo del Hospital Santa Bárbara de Vergara, y esto fue lo que nos dijo sobre salud oral. En Tocancipá. Estas son las noticias más importantes de la semana. El viernes 2 de diciembre tuvo lugar en el municipio el segundo encuentro de danzas, organizado por la Gerencia de Cultura y Turismo de Tocancipá. En Nemocón. Qué bueno iniciar esta información con algo que a nosotros nos enaltece, que nos hace orgullosos, como lo es la mina de sal de Nemocón. Y para eso pues se encuentra el señor Orlando Arias aquí, quien es el promotor turístico de nuestra mina y quien nos va a hablar sobre un evento que se realizará el día de mañana. En Puerto Boyacá. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenas tardes. Estos son nuestros titulares desde Claveriana Estéreo 100.6 en el municipio de Puerto Boyacá. Hoy estaremos dando a conocer la programación del Festival de Colonias 2011 y 54 aniversario de Puerto Boyacá, que se celebrará del 14 al 18 de diciembre. En Sasaima. Reiteramos la invitación al 14º Festival de Mulos de la Canción en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, mañana domingo. Todavía están abiertas las inscripciones, absolutamente gratis, si su color de voz y estilo es parecido al de un cantante conocido a nivel nacional o internacional. Hombre, sencillo, ¿no? Inscríbase y gane premios en efectivo. En Fomeque. Esta noche en Fomeque, tercera gran maratón carranguera, creada hace 3 años por el profesor Gustavo Hurtado Rincón, padre del actual alcalde municipal, quien encabeza la organización del evento como homenaje póstumo en compañía de su señora madre, la doctora Luz Marina Rodríguez, primera dama del municipio. Centenares de parejas en 3 categorías competirán bailando la tradicional carranga del altiplano cundiboyacense hasta hacerse acreedores ante el jurado calificador de los 2 mejores puestos y recibir excelentes premios en dinero en efectivo. En Sesquilé. Un llamado al no uso de pólvora por los niños y consumo moderado de alcohol en los adultos hace la comisaría de familia durante las fiestas de fin de año. para dar inicio a Recorriendo Cundinamarca, les presentamos este informe especial con el doctor Wilson Villegas Ramírez, secretario de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca. Escuchemos atentos esta información que es de interés para toda la comunidad. Del 14 al 17 de diciembre, segundo encuentro departamental de Guerra contra la Pobreza en Villeta, con la participación de 1.200 cogestores de la Red Unidos y promotores de salud, anunció el secretario de Desarrollo Social Wilson Villegas Ramírez. Los logros del segundo encuentro de Guerra contra la Pobreza marca la ruta hacia una política de Estado que debe continuar, y el nuevo gobernador tiene el propósito fundamental de la lucha contra la pobreza, indicó el secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, Wilson Villegas Ramírez, y en la radio comunitaria la encargada de esta gran movilización social. Un importante grupo de directores, periodistas y productores de las emisoras comunitarias de Cundinamarca asistimos el año pasado al primer encuentro de Guerra contra la Pobreza en la ciudad de Villeta, y esta semana el secretario de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, Wilson Villegas Ramírez, ha lanzado la convocatoria a cogestores de la Red Unidos y los promotores de la salud del departamento para el segundo encuentro, que tendrá lugar en la ciudad de Villeta a partir del próximo miércoles 14 y hasta el sábado 17 de diciembre, y en donde se pretende hacer un balance para articular y fortalecer estos dos equipos que hacen parte del ejército social, como lo denomina el gobernador Andrés González Díaz, y a la vez entregarles herramientas para que puedan conocer las rutas de acceso de la oferta institucional y alcanzar las metas del trabajo a nivel local. El secretario de Desarrollo Social, Wilson Villegas Ramírez, le concedió una entrevista a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, y este fue su saludo. Pues muy contento de estar contigo aquí conversando sobre estos temas del desarrollo social de Cundinamarca. A la primera pregunta acerca de las pretensiones del gobierno de Cundinamarca y de la Secretaría de Desarrollo Social sobre los objetivos de este segundo encuentro de Guerra contra la Pobreza, el doctor Wilson Villegas explicó. Los compañeros de la Red Unidos, todos los cogestores y a los promotores de salud con los que ya hicimos un primer encuentro, vamos a hacer un segundo encuentro. Obviamente aquí de lo que se trata es de hacer los balances, de articular esos dos equipos que hemos luchado nosotros, en que podamos articular promotores y cogestores de la estrategia Red Unidos para fortalecer lo que el gobernador ha venido llamando el ejército social en Cundinamarca. Son con esas 1.200 personas realmente con las que estamos llegando a los más pobres. Entonces ellos son realmente los verdaderos héroes de todo esto. Uno finalmente lo que hace es diseño de política, tratar de hacer los proyectos adecuadamente, pero los que se enfrentan a la realidad son ellos, los que van a las familias son ellos. Y es justamente para eso estos encuentros, para hacer un balance, para entregarle herramientas a ellos de la institución para que puedan conocer las rutas de acceso a la oferta institucional y para articular mucho mejor el trabajo a nivel municipal. Obviamente estos encuentros lo que le permiten a la gente es intercambiar sus experiencias, mirar cuáles son los casos exitosos, cuáles son los procesos exitosos, los proyectos exitosos, y eso enriquece mucho el debate y enriquece mucho, digamos, la labor de la gente en el territorio. Por eso la Secretaría hace este esfuerzo logístico de llevar la gente con todas las dificultades que se tiene, pero sabemos que el producto es bueno, que el propósito es loable, que lograr un segundo encuentro ya es marcar una ruta hacia una política que debe continuar por los próximos años. Se lo decía Darío, el tema es que la pobreza no nació con este gobierno ni en el gobierno anterior, es un tema histórico por diferentes situaciones de todo orden, tanto económico como político a nivel del país. Entonces es una situación histórica que tenemos que cambiarla. Nosotros, esta generación de colombianos, no podemos seguir con esa inmoralidad. Hemos dicho que es un imperativo moral para Cundinamarca superar la condición de pobreza extrema de esas 72 familias, y creemos que el próximo gobierno cuenta ya, primero entiendo con toda tranquilidad que el doctor Cruz tiene ese propósito fundamental de la lucha contra la pobreza, pero también hemos avanzado. Si bien no es cierto en cuanto hace a las acciones en específico, sí en el diseño de política, sí en el propósito, sí en convencernos todos como sociedad de que es posible, de manera que lo que hay es que continuar con más ahínco, con más esfuerzo en estos propósitos y trabajar muy de la mano todas las entidades territoriales y todos los niveles de gobierno en ese propósito de lucha contra la pobreza. En lo corrido de este año 2011, la radio comunitaria de Cundinamarca ha venido trabajando unida en el mejoramiento de las condiciones de los pobladores de nuestros 116 municipios a partir de la comunicación social, con el deseo de que los más pobres conozcan la arquitectura del Estado, que sepan cómo funciona el Estado y que hay un Estado donde tienen sus propios derechos, y por tal motivo los directores, periodistas y comunicadores de las emisoras comunitarias están invitados a participar en el segundo encuentro de Guerra contra la Pobreza. Escuchemos al secretario Wilson Villegas Ramírez. Por supuesto, es una invitación formal, va a llegar a cada uno de ellos una invitación a través de sus operadores, los compañeros de la Red Unidos y los promotores de salud, que ya tuvieron ese ejercicio el año pasado y que queremos repetir. Pero la ciudadanía, por boca de ustedes como periodistas, habrán sabido del importante proceso que tuvimos con las emisoras comunitarias, donde la Secretaría y el Ministerio de Cultura se unieron para darles capacitación en la producción radial y promover todo el tema de las radios comunitarias. Nos parece muy importante, es una cosa, Darío, y es que una cosa es la que hacemos nosotros institucionalmente, y entonces ahí están todos esos equipos de Red Unidos y de promotores de salud y toda la institucionalidad del nivel nacional y departamental, pero hay una pieza fundamental en esta lucha contra la pobreza, y es la movilización social. Esto no puede ser una tarea simplemente del gobierno, tiene que ser una tarea de toda la sociedad colombiana, y en este caso de la sociedad cundinamarquesa, de la lucha contra la pobreza. Y obviamente, ¿qué mejor medio para masificar esa intención que las radios comunitarias? Que puedan denunciar las injusticias sociales que hay en las veredas. Hacer ese periodismo de barrio, ese periodismo de vereda es fundamental. Allá hay cosas importantes por comunicar. Lograr llegar a incentivar y a tratar de movilizar toda la sociedad en lo local y en lo nacional se logra solo a partir, pues, de los medios sociales de comunicación. Y ese propósito es muy loable. Creo que esa es la esencia primera de la radio comunitaria, y es el mejoramiento de las condiciones sociales a partir de la comunicación social. Y ese es un propósito que tiene que estar por encima de lo comercial. Mirar cómo la comunicación social, en su esencia específicamente, tiene ese proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Paz que nos hemos ido, por supuesto, a lo comercial porque se requiere sostener los medios de comunicación, pero creo que las emisoras comunitarias tienen en su posibilidad, con ese apostolado que se tiene de luchar a partir de la comunicación social en el cambio social, poniendo por encima el interés general de las comunidades que por encima de los intereses comerciales. De manera que ahí hay un trabajo muy importante para que esas radios comunitarias comuniquen adecuadamente los programas. Uno de los grandes problemas de la exclusión del desarrollo es que los más pobres no conocen la arquitectura del Estado, no conocen cómo funciona el Estado, no saben que hay un Estado y que tienen derechos. Entonces lo que hacen es, al sentirse más vulnerables, se excluyen para no sufrir más, porque no saben que tienen un Estado, que tienen unas posibilidades. Entonces es fundamental esa movilización social, se logra a partir de radios ciudadanas, se logra a partir del fortalecimiento de las organizaciones de base, juntas de acción comunal, asociaciones, fundaciones, porque lo que está demostrado es que un pobre que está metido dentro de una red social, llámese junta de acción comunal, llámese asociación, fundación o cualquier tipo de organización de base, es un pobre que tiene una herramienta más para superar su condición de pobreza, porque deja de estar aislado en la medida en que hace partícipe de un grupo de personas sus dificultades. En ese grupo de personas seguramente puede aflorar la solidaridad o la misma información que se requiere, orientación que requiere una persona que está en condiciones de vulnerabilidad. Le agradecemos al doctor Wilson Villegas Ramírez su participación y sus declaraciones para Recorriendo Cundinamarca en este sábado 10 de diciembre a través de las 32 radios que participan de este proyecto de nuestra red RECO. Un saludo muy especial a toda su audiencia, que sé que es masiva y es un programa que recorre a todo Cundinamarca de una manera muy importante, mostrando todo lo que se hace, lo bueno y lo malo. Recorriendo Cundinamarca se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Después de escuchar esta información tan importante de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca, nos vamos para el municipio de Vergara. Desde allí nos informa Robinson Guzmán. Adelante con las noticias. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae nuevas del bien. La Navidad. Nuestros mejores deseos para que en cada corazón y en cada ser humano crezca la llama del amor y de la paz. Y será en el nuevo año cada bendición una confirmación real del amor de Dios por nuestro pueblo. Un mensaje de RECO, Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias y Frecuencia 5. Salud. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy me encuentro con el doctor Juan Esteban Muñoz, odontólogo de nuestro municipio del Hospital Santa Bárbara de Vergara. Doctor, en salud oral, ¿cuáles son las enfermedades más importantes que nos aquejan a nuestro municipio? Bueno, primero que todo, un saludo a toda la audiencia de Frecuencia 5. Y para responderte a tu pregunta, encontramos las siguientes afecciones. La afección más común, pueblo vergarense, es la afección por caries. Esa es la enfermedad más prevalente en salud oral. En una segunda instancia, encontramos algo que se llaman enfermedades de la pulpa. Y en una tercera instancia, encontramos las enfermedades de los tejidos de soporte que se llama periodontitis. O esta última, que la gente la conoce como piorrea o el sangrado de las encías. La piorrea, ¿de qué se trata esta enfermedad? Bueno, normalmente no ese es el nombre técnico de la enfermedad, se llama periodontitis. La piorrea es que mucha gente, por sus ancestros, sus abuelos, sus papás o vecinos que llevan una edad pues muy avanzada, la conocieron con ese término. El término técnico es periodontitis o enfermedad periodontal, o como se inicia es la gingivitis. Este tipo de enfermedad es que ataca el hueso y los tejidos de soporte del diente y hacen que los dientes se van aflojando poco a poco hasta perderlos. Al perderlos, pues se genera un estado del paciente que se llama edentulismo, que significa que ya no tiene dientes en esa parte de la boca. Puede que sea edéntulo total, pues que no tiene ningún diente en ninguno de los dos arcadas, o edéntulo parcial, que puede que tenga dientes en algunas partes de la boca, pero no en todos los dientes como debería estar. Con referente a la caries, sí, más que todo sea en los niños, se manifiesta porque hay mala higiene, porque no llevan los niños para que le hagan algo que se llama los sellantes, para poder tapar algunas fisuras en las cuales la comida se mete y el cepillo o la seda dental no alcanzan a sacarlas, y eso genera una caries dental. Doctor, ¿estos tratamientos sobre caries, no tienen ningún costo? No, en nuestra S no tiene ningún costo. Lo que sí tiene es unas condiciones para poder acceder al servicio. Lo más importante es la actitud, que yo quiero ir a que me revisen, a que me realicen un chequeo, a ver qué podemos encontrar. Y solicita la cita de lunes a viernes, recuerde que es con ficha. De lunes a viernes es con cita programada y los sábados es con ficha, que se reclama a las 6 de la mañana. Accede a la cita de odontología, allá será valorado, se le hace el procedimiento de limpieza, todo lo de algo que se llama ambientación periodontal, cepillado, para los niños se les hace los sellantes, le hacemos un diagnóstico, le decimos qué dientes tienen caries, qué dientes necesitan atención urgente, qué dientes necesitan algo que se llama tratamiento de conductos, etcétera, etcétera, etcétera. Para lograr eso necesitamos es que el paciente vaya, y no tiene ningún costo desde que tenga su carnet de aquí del municipio de Vergara. Ya cuando confirmemos de que usted está activo, de que se encuentra en el carnet de acá del municipio de Vergara, sin importar el nivel, o si es vinculado, o si es de carnet de Convida, o si es de carnet de COPSOS, o si es de régimen contributivo, Famisanar, como Nueva EPS, que tenemos contrato con ellos, solamente accede a la cita y se da atendido allá. Y no tiene ningún costo, a excepción de los que son por contributivo. Doctor, yo estoy de paseo. Un ejemplo, yo estoy de paseo. Yo tengo una EPS que es de Bogotá, digámoslo Famisanar, ¿sí? ¿Aquí en el hospital me pueden atender por urgencia? Para el servicio de urgencias, odontológicas, es algo muy complejo porque no todas las EPS tienen el servicio de autorizaciones para servicio por odontología. Solo son casos muy específicos. Tiene que ser una dematización, una infección muy grande, o un accidente, que eso ya sería una urgencia más médica que odontológica. Pero en el caso de que vayas a consultar siendo de otro, un carnet de otro municipio, y quieras de pronto que te hagan una limpieza o que te hagan una calza o alguna cosa como muy simple, el carnet no te cubre y te tocaría pagarlo por particular. Si presentas un dolor severo, una inflamación, una infección o alguna afección en tu boca que no permita que abra, que que te incomode para comer o que definitivamente no te deja dormir alguna cosa y tu carnero es de aquí, claro, puedes pasar al servicio, allá te atendemos y buscamos la forma de colaborarte para la atención, pero es muy pocos los carnet que autorizan ciertas intervenciones, pero aún así allá por odontología hay atención por urgencias desde que vayan con un buen tiempo. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Recorriendo Cundinamarca. Perfecto, entonces siendo así, claro, invitamos a toda la gente de Recorriendo Cundinamarca que en cualquier cosa, por favor, pasen por allá, que por allá serán atendidos y no tenemos ningún problema para atender a ninguna otra persona de otro municipio. Bueno, agradecimientos a todos nuestros oyentes, los acompañó con ustedes Robinson Guzmán. Agradecimientos al equipo de trabajo, a Joaquín Martínez, a Paola Vega, Danilo Cubillos y por supuesto nuestro gerente general Elkin Parra Chávez. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Nace el perdón, el amor, la libertad, la paz y la verdad. Es la ternura infinita del niño Dios que ilumina la alegría de esta Navidad, para esperar con fe y esperanza un año nuevo. Ten tranquilidad para recordar tantas cosas que han pasado. Sonríe y vive la Navidad, haz parte del pesebre y de la humanidad, pues eres luz multicolor colmada de felicidad. Un mensaje de Frecuencia 5, para todos sus oyentes. Frecuencia 5. Muchísimas gracias a Robinson Guzmán desde la emisora Frecuencia 5 con toda la información desde el municipio de Vergara. La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles y esa esperanza por un mañana mejor. Que el espíritu de esta hermosa Navidad de 2011 contagie cada uno de los hogares cundinamarqueses. Que la familia de Nazaret sea nuestro ejemplo de amor, paz y comprensión. Y que el próximo año sea de incontable prosperidad y unión familiar. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine de la radio comunitaria que une cada sábado las 32 más importantes emisoras del centro del país. Les desea una Navidad colmada de alegría y para el nuevo año 2012, ventura, paz y prosperidad. Y ahora información con el señor gobernador del departamento de Cundinamarca, doctor Andrés González Díaz. Él dice que no se inundarán predios en Mosquera. Escuchemos atentamente esta nota. No se inundarán predios en Mosquera, aclaró gobernador de Cundinamarca. Una llamada a la calma hizo el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, a la comunidad de Mosquera frente a las informaciones infundadas que señalan que se van a inundar terrenos de la zona de San Francisco. Se han presentado problemas por falta de comunicación e indebida información. No es cierto que estén previstos predios de Mosquera para ser inundados en la primera fase de la operación Mississippi, sostuvo el mandatario. No es cierto que estén previstos predios de Mosquera para ser inundados. La primera fase, la acción que estamos adelantando es a través de predios institucionales, predios del Estado, tanto de Bogotá como de la Corporación de Cundinamarca, para poder controlar la situación. De manera que entendemos, repito, la angustia obvia de las personas en esta materia, pero requerimos su total colaboración para actuar de manera responsable, porque todo lo que se está haciendo precisamente es para evitar que se inunden sectores habitados o sectores rurales que hay que proteger a través de estas medidas. No, tenemos distintos sitios de emergencia, pero no tenemos una información en el sentido de lo que usted anota en Soacha. Hemos tenido emergencias en Funza que se están corrigiendo, evitando. En Soacha normalmente hay un sitio cercano a Tibanica, que es una laguna, que una quebrada que fue desviada de su cauce y que cada vez que hay un invierno regresa a su cauce. No sé si exactamente se trata de este sitio, pero vamos a verificar esta información. A Asimismo, señaló que los malos entendidos corresponden a la falta de comunicación y que la acción prevista será a través de predios institucionales y del Estado, tanto de Bogotá como de la CAR de Cundinamarca, para poder controlar la situación. Entendemos la angustia obvia de las personas en esta materia, pero requerimos de su total colaboración para actuar de manera responsable, porque todo lo que se está haciendo precisamente es para evitar que se inunden sectores habitados o sectores rurales que hay que proteger a través de estas medidas, declaró. El mandatario aclaró que los sitios que se inundarán de forma controlada son áreas seguras y no generarán daños en los municipios. Hoy en Recorriendo Cundinamarca saludamos a Juanita Galvis desde la emisora Alegría Estéreo, municipio de Tocancipá. Adelante con toda la información. Un cálido saludo a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Tocancipá. Estas son las noticias más importantes de la semana. El viernes 2 de diciembre tuvo lugar en el municipio el segundo encuentro de danzas, organizado por la Gerencia de Cultura y Turismo de Tocancipá. Estos son algunos testimonios de las personas que participaron en este encuentro. Estamos participando en el Festival de Olleros y Sembradores del Grupo Valinfantil de Tocancipá. ¿Qué baile van a hacer? La chicha y recorridos por el departamento. Finalmente, una invitación a otros para que también se interesen en las danzas. Que participen en la cultura, que es súper chévere, más que todo en las danzas, que es chévere y genial participar en estos grupos. Por otro lado, el intendente John William López del Comando de Policía de Tocancipá nos cuenta las novedades de esta semana. Bueno, especialmente para el fin de semana, son dos casos de relevancia: uno donde un vehículo ingresó a una finca donde varios sujetos se intentaban hurtar ganado por el delito de abigeato. Los señores, pues el vehículo se les trancó, cuando llamaron a la policía lograron huir, pero se recuperó el vehículo y se está dejando a disposición de la fiscalía para todas las denuncias que se han colocado por este delito. Otro caso de relevancia: el día de ayer, unos menores de edad, afortunadamente son reconocidos ya, se han judicializado 3 o 4 veces cada muchacho de estos por el delito de hurto. Fueron capturados después de que se han hurtado 2 computadores, unas alcancías, unas lociones, unos implementos de una casa, y fueron capturados y dejados a disposición pues de la unidad competente. Esperamos pues que así de pronto se puedan mandar para una correccional, ya que, como le digo, han sido capturados con esta ya la cuarta vez a estos mismos muchachos, pero por ser menor de edad siempre nos dejan en libertad. Y cerramos con el plan vacacional para niños que ofrece el Instituto de Recreación y Deporte de Tocancipá. Harold René Velandia, coordinador del proyecto, nos cuenta al respecto. Estamos desarrollando un taller de pintura, dactilopintura, vamos a desarrollar también campamentos, caminata recreativa y el sábado, que es la gran actividad de cierre de vacaciones recreativas. ¿Cuántos niños tienen ahora en vacacionales? Pues ahorita se han escrito apenas 100 niños. Estamos esperando que estemos alrededor del viernes, alrededor de los 500 niños. Lo que ha pasado con esto es que se nos ha cruzado con lo de las matrículas en la escuela y en el colegio, entonces por eso de pronto puede ser la baja asistencia a las vacaciones. Estas fueron las noticias desde Alegría FM Estéreo 94.4. Informó Juanita Galvis. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Eran las noticias desde Tocancipá. Hoy, información con Juanita Galvis desde Alegría Estéreo. El día de mañana, domingo 11 de diciembre, se adelantará la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento. Todos los niños y las niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento, que se realizará el domingo 11 de diciembre de 2011, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en todas las notarías y registradurías del país. Este día se entregará una copia del registro civil de nacimiento totalmente gratis. Los padres deben presentarse con el niño o la niña y los siguientes documentos. Atención: cédula de ciudadanía, certificado de nacido vivo. Si usted es madre o padre soltero, o la persona que va a registrar es diferente a los padres, debe traer cédula de ciudadanía y certificado de nacido vivo. Si el niño o niña no se registró dentro del primer mes de nacido, debe traer además 2 testigos con documento de identificación, puede ser parientes o familiares del niño o niña a registrar, o la partida de bautismo o anotación religiosa y el RH del niño o la niña. Recuerde que para que el niño o la niña sea reconocido por el Estado, debe estar registrado. Escuchemos esta invitación en Recorriendo Cundinamarca. Juan Sebastián Alvarado. Ricardo Vargas. Fabiana Morales. Todos los niños y niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la jornada de registro civil de nacimiento, que se realizará el domingo 11 de diciembre de 2011 en todas las notarías y registradurías del país. Registre sus niños ya. Ese día se entregará una copia del registro civil gratis. Mayores informes en www.presidencia.gov.co o diríjase a la registraduría o notaría más cercana. Y ahora desde el municipio de Nemocón, emisora Radio Viva, nos acompaña Wildar Sánchez. Adelante con toda la información. ¿Qué tal amigos de Recorriendo Cundinamarca? Una vez más, les habla Wildar Alfredo Sánchez desde el municipio de Nemocón a través de los 107.8 de Radio Viva en este magazine de todos los sábados, donde nos unimos en toda nuestra región cundinamarquesa llevándole la mejor información. Hacía algún tiempo pues que estábamos un poco desconectados, pero ya estamos aquí nuevamente con la mejor información. Y qué bueno iniciar esta información con algo que a nosotros nos enaltece, que nos hace orgullosos, como lo es la mina de sal de Nemocón. Y para eso pues se encuentra el señor Orlando Arias aquí, quien es el promotor turístico de nuestra mina y quien nos va a hablar sobre un evento que se realizará el día de mañana. Un saludo muy especial a todos los oyentes de programa Recorriendo Cundinamarca, para hacerles una gran invitación al concierto navideño en la mina de sal de Nemocón con la Orquesta Sinfónica de Cuerdas con Arco de Tacuancipá, este domingo 11 de diciembre a partir de las 3 de la tarde. En la mina de sal de Nemocón se presentará la extraordinaria Orquesta Sinfónica de Cuerdas con Arco de Tacuancipá en concierto navideño desde las entrañas de la tierra a 80 metros de profundidad. Lo mejor del repertorio universal de la música culta, música colombiana y villancicos interpretados magistralmente por estos grandes embajadores de la música bajo la dirección del maestro Hilton Uriel Escarpeta. Viva con ellos un recorrido por la mina de Nemocón y conozca este maravilloso atractivo turístico de Colombia para el mundo. Los turistas y visitantes, además de disfrutar de esta gran muestra cultural, conocerán todos los encantos de la mina de sal de Nemocón, como los espejos naturales de salmuera, el salón de bailes y eventos, la cámara de la cascada, la capilla de la Virgen del Carmen, la cámara del pálpito o cámara de los enamorados, con su cristal de sal en forma de corazón, la ciudad de las estalactitas y las estalagmitas, el pozo San Juan o réplica del Mar Muerto, el tanque Santa Bárbara o espejo natural de salmuera subterráneo más grande del mundo. Igualmente, y como parte de este recorrido, se han incorporado escenarios en homenaje a tres inolvidables personajes que, haciendo parte de la historia de la zona, dejaron huellas vivas en la mina de sal de Nemocón: el cacique Nemequene, el gran sabio Alexander von Humboldt y el minero José Maximiliano Chuy. La mina de sal de Nemocón, con más de 500 años de historia bajo tierra, se ha convertido en un nuevo atractivo turístico de Colombia para el mundo. La más imponente construcción a 80 metros de profundidad. Anualmente, la orquesta realiza y ofrece más de 30 presentaciones en auditorios, teatros, clubes e instituciones educativas. Y para este gran concierto, nos ofrece, bajo la dirección del maestro Hilton Uriel Escarpeta, extraordinarios temas de música colombiana como Momposina, Leonilde, Trinidad, música Latinoamérica, Por una cabeza, verano porteño, música universal, serenata para cuerdas y los villancicos más tradicionales como el burrito sabanero, dulce navidad, suite navideña, arte, talento y cultura y belleza natural en la maravillosa mina de sal de Nemocón, el plan perfecto para compartir en familia, abierta al público todos los días de 9 a 5 de la tarde. Los esperamos este domingo al gran concierto navideño. Así pues, todos cordialmente invitados para participar mañana domingo de este concierto de Navidad. Ahora, Lady Montaño nos hablará sobre otro evento que se realizará el día de mañana a nivel nacional y municipal. Mañana domingo 11 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a nivel nacional se estará realizando la Gran Jornada Nacional de Registro Civil, donde se expedirá las tarjetas de identidad de los niños de 7 a 14 años y la entrega de cédulas. Aprovechemos esta gran oportunidad que nos ofrece la Registraduría Nacional. Muchas gracias, Lady, por su información. Entonces, cordialmente invitados todas las personas para que asistan mañana domingo a este evento que realiza la Registraduría Nacional. Para terminar este informe, quiero contarles que la Personería Municipal, en cabeza del doctor Nelson Alberto Suárez Poveda, está convocando a una asamblea general el día lunes 12 de diciembre a las 3 de la tarde, con el objeto de conformar el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de nuestro municipio, como mecanismo para la transparencia y eficiencia en la calidad y prestación del servicio del alcantarillado, acueducto y la recolección de basuras que presta la administración municipal. De esta manera, pues, terminamos este informe desde los 107.8 de Radio Viva en el municipio de Nemocón. Siga usted en estudio, Jenny Patricia, desde Pacho Estéreo. Muchas gracias. Eran las noticias desde Nemocón. Agradecimiento especial a Wildar Sánchez. Continuamos en este recorrido con toda la información de los municipios del departamento y también del departamento de Boyacá. Ya desde hace varios meses, William Sánchez nos presenta la información desde el municipio de Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo. Este es el desarrollo de las noticias desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá. Hoy con nuestros compañeros Brian Camargo y José Arturo Velázquez de la oficina de prensa de la alcaldía de Puerto Boyacá, estaremos dando a conocer la programación oficial del Festival de Colonias 2011 y 54 aniversario de Puerto Boyacá. Invitación que extiende la administración municipal Pueblo y Democracia Puede, el doctor Hernando Muñetón Bustamante, alcalde 2008-2011. El Consejo Municipal, una corporación al servicio de la comunidad. Del 14 al 18 de diciembre, esta es la programación. Adelante, Brian y José Arturo. Empezamos el día miércoles 14 de diciembre con la alborada sobre las 4 de la mañana en el Parque Jorge Eliécer Gaitán y estaremos llegando hasta la plazoleta. A las 9 de la mañana habrá exposición de arte visual, escultura, fotografía y pintura. Eso será en la Biblioteca Pública Municipal. Ese mismo día, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, será la etapa final de la clásica de ciclismo. Sale de la carrera quinta con calle 15 esquina. Un evento muy importante será a las 3 de la tarde de ese mismo día. Exaltaciones a instituciones, personalidades y celebración del aniversario número 54 del municipio de Puerto Boyacá. Habrá brindis y torta. Para los amantes de la ranchera, sobre las 7 de la noche estará el Chato Romero y su mariachi de Guadalajara. Exhibición de juegos pirotécnicos a esa misma hora en el estadio municipal. A las 9 de la noche, serenata móvil a Puerto Boyacá, mariachi Real Escarpeta, original de la telenovela La Hija del Mariachi. También sobre las 7 de la noche se estará dando inicio en el Parque Principal Jorge Eliécer Gaitán a la verbena popular El Tablado con Beat Melody, grupo de reggaetón. Terminamos también esa noche en el Tablado Popular con Gildardo Londoño, el cantor de América, música popular, Joseph Blanco, vallenato clásico y la orquesta Candela. Para el día 15, jueves 15 de diciembre a las 9 de la mañana, exposición de arte visual, escultura, fotografía y pintura. Esto será en la Biblioteca Municipal. Sobre las 7 de la noche tendremos el gran concierto de alabanza y adoración en el Parque Principal Jorge Eliécer Gaitán con la agrupación internacional Sami, género reggaetón. Habrá verbena popular, tablado en el Parque Jorge Eliécer Gaitán, y estará también Heilen Maturana, el vallenato de Puerto Boyacá y los sopranos. También eso es como una especie de reggaetón. Viernes 16 de diciembre arrancamos con la exposición de arte visual, escultura, fotografía y pintura, 9 de la mañana en la Biblioteca Pública Municipal. Eso para el viernes 16 a las 2 de la tarde, apertura, concurso de acordeoneros aficionados en homenaje al maestro Hipólito Cabrales, que en paz descanse, a las 2 de la tarde, repito, en la plazoleta Colón. 4 de la tarde en el Parque Principal, el tradicional concurso de la canción en su recta final. A las 7 de la noche, noche de jóvenes, tablado en el Parque Jorge Eliezer Gaitán. Agrupaciones como Los Desgalamidos, Género Pot, Los Dueños del Party, Mincho Chata y Yenko, el artista revelación Lian de Puerto Boyacá, Género Tropipop, y por supuesto el plato fuerte, el Don Omar del programa Yo Me Llamo. El sábado 17 de diciembre a las 9 de la mañana, exposición de arte visual, escultura, fotografía y pintura en la Biblioteca Municipal. A las 2 de la tarde, eliminatoria, concurso de acordeoneros en la Plazoleta Colombia. A las 3 de la tarde, desfile de colonias y comparsas, esto será saliendo desde la Plazoleta Colombia. A las 4 de la tarde, el intercambio vocístico, sea el deporte de las narices chatas. Y a las 4 de la tarde, la cabalgata que sale desde la Plaza de Ferias. Luego tendremos a las 7 de la noche el encuentro, tercer encuentro de danza folclórica, grupos invitados, presentación del grupo de danza Sky Boys en la Plazoleta Colombia. Se estará disfrutando de la verbena popular en el tablado Parque Jorge Eliezer Gaitán a las 7 de la noche con Los Lejanos Música Popular, Agrupación Vallenata, Dinastía de los Hermanos López, Nueva Generación Reyes Vallenatos, Mano a Mano Guayacán y Grupo Nietzsche del Ayer, Hernán Hernández, Orquesta Tropical y la Orquesta La Clave Tropical. Domingo 18 de diciembre estaremos cerrando las fiestas de la siguiente manera: 9 de la mañana, exposición y clausura de arte visual, escultura, fotografía y pintura en la Biblioteca Pública. Igualmente el domingo a las 8 de la mañana, carrera atlética del Magdalena Centro, salida desde el Sena, llegada al Parque Gaitán. Luego a las 2 de la tarde tendremos el final del concurso de acordeoneros en la Plazoleta Colombia. Y a las 4 de la tarde continúa la fiesta con el Festival de la Trova, lugar Parque Jorge Eliezer Gaitán. 7 de la noche, verbena popular, tablado en el Parque Jorge Eliezer Gaitán. Y cerramos estas fiestas con la Orquesta de Bavaria, música tropical, la presentación especial de los Sky Boys, la rebelde de la canción, música popular, y el plato fuerte para el cierre, que es la Orquesta Internacional Rica Arena, que estará presente en Puerto Boyacá. Así llegamos al final. Los esperamos del 14 al 18 de diciembre en Puerto Boyacá para que disfruten de las ferias y fiestas, la verbena popular, los actos culturales y deportivos y recreativos que ha programado la Administración Municipal Pueblo y Democracia Puede para despedir este 2011 y de igual forma para despedir sus 4 años de gobierno el alcalde Hernando Muñetón Bustamante, con la gerencia del licenciado Orlando Villán Triana para Recorriendo Cundinamarca, informó este amigo y servidor William Sánchez. Continúen ustedes, compañeros, recorriendo Cundinamarca, ahora recorriendo a Boyacá. Qué buena está ahora la fiesta de mi pueblo. Eran las noticias de Puerto Boyacá con William Sánchez. Gracias por su participación. Y ahora nos vamos para el municipio de Sasaima. Desde allí nos acompaña con la información Luis Carlos Páez Espitia, que nos tiene notas muy importantes, interesantes, musicales, y además de la visita del señor presidente al municipio de Villeta en días pasados. Desde la primavera cundinamarquesa y para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, para todos nuestros compañeros, un saludo muy pero muy especial. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia y esto es lo que está sucediendo. Reiteramos la invitación al 14 Festival de Mulos de la Canción en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, mañana domingo. Todavía están abiertas las inscripciones, absolutamente gratis, si su color de voz y estilo es parecido al de un cantante conocido a nivel nacional o internacional. Hombre, sencillo, ¿no? Inscríbase y gane premios en efectivo. Escuchemos la promoción. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña. Son 14 años realizando el Encuentro Departamental de Émulos de la Canción. Si usted canta como uno de los artistas conocidos, no importa el género, inscríbase totalmente gratis. 2 categorías, mayores e infantil. A través del 320-491-9222. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. O en la Dirección de Cultura y Turismo de Sasaima. 14 Encuentro Departamental de Émulos de la Canción. Usted me va a perdonar, señora. premiación en efectivo. Domingo 11 de diciembre, Polideportivo Central de Sasaima. Invita Administración Municipal, la voluntad de un pueblo. Oye, de verdad que aquí en Sasaima están las mujeres más hermosas de Colombia. ¿Qué les parece cómo me tienen? Me tienen entusiasmado, me tienen enamorado, me tienen alborotado. Bueno, muy bien. De otra parte, el pasado martes 6 de diciembre, el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, visitó la ciudad dulce de Colombia, Villeta, Cundinamarca, y estuvo en algunos sitios donde la ola invernal ha azotado a la comunidad, derrumbes y carreteras colapsadas. Prometió ayudas para la comunidad más afectada. Esto fue el pasado martes 6 de diciembre. Aquí, afortunadamente, en Sasaima no hay hechos que lamentar, aunque no faltan algunos pequeños deslizamientos, pero que no pasan a mayor. La policía, los bomberos y la comunidad están atentos a cualquier emergencia. De otra parte, el pasado 7 de diciembre, en la noche de las velitas, no resultaron niños ni adultos quemados, gracias a Dios. Alegría, ambiente y mucho amor familiar se vivió en el municipio en este inicio del calendario navideño que se conmemora en todo el mundo. Hermosas las fachadas de las casas, bien pintadas y adornadas con la bandera blanca y la cintilla azul, con la letra M de María, recibiendo a la Inmaculada Concepción en su día, el 8 de diciembre. Y así, con algarabía, recibiremos la Navidad y el fin de año en paz y mucha armonía. Ojalá la marcha por la paz, el rechazo al secuestro del pasado 6 de diciembre, surja efecto, ¿no? Y se liberen a todos los secuestrados. Sería una hermosa Navidad para todas las familias y, por supuesto, para Colombia, ¿no? Que se liberaran a todos los secuestrados, a todos nuestros hermanos que están allí detenidos. Desde Sasaima, Cundinamarca, y para todos nuestros amigos oyentes, un saludo muy especial. Y desde ya, una feliz Navidad, un venturoso año. Les desea Sasaima Estéreo 92.1 para todos nuestros amigos oyentes de RECO, para todos nuestros compañeros de la red de emisoras comunitarias. Mil felicidades. Eran las noticias desde Sasaima con Luis Carlos Páez Espitia. Muchas gracias por su aporte en Recorriendo Cundinamarca. Y este fin de semana, Carranga en Fomeque, desde la emisora Chingaz Estéreo, nos presenta las noticias Darío Sabogal Martínez. Adelante. Hola, mi querida Patricia, en este sábado 10 de diciembre, luego de la noche de las velitas y la celebración de la patrona de los fomequeños, la Inmaculada Concepción, nos preparamos para iniciar la novena de aguinaldos con la participación de los sectores de la zona urbana y de las 32 veredas de nuestro municipio, como preámbulo a la tradición de las festividades navideñas y del fin de año. Hoy estamos en directo desde el estudio máster de Chingaza Estéreo en la ciudad de Fomeque y nos acompaña la primera dama, la doctora Luz Marina Rodríguez de Hurtado, para conversar sobre un hecho cultural y folclórico sin precedentes que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal esta tarde a partir de las 5, cuando se prenderá la tercera maratón carranguera con centenares de parejas que sin descansar buscarán hacerse acreedores a los dos mejores puestos en cada una de las tres categorías: infantil para los menores de 14 años, juvenil para participantes en edades de 14 a 60 años y máster para los mayores de 60 años, que les permitirá recibir excelentes premios en dinero en efectivo. Debemos recordar que fue el profesor Gustavo Hurtado Rincón, padre del actual mandatario municipal Gustavo Adolfo Hurtado Rodríguez y esposo de doña Luz Marina, quien se dio a la tarea de organizar por primera vez este singular certamen en el año 2009, y por estas razones hemos querido rendirle al profesor Hurtado este homenaje póstumo. Bienvenida, doctora Luz Marina, a Recorriendo Cundinamarca, que lleva nuestra señal a través de las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país. Gracias, doctor Darío Alfredo Sabogal. Quiero saludar a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca de las diferentes regiones del departamento y agradecerle a usted que ha estado involucrada en los procesos de la comunicación de nuestro municipio y de Cundinamarca durante los últimos 15 años. años. ¿Cómo está organizada esta tercera versión de la Maratón Carranguera Fomequeña? Todas las personas que quieran asistir y que sean amantes de la carranga, tanto del municipio, de la parte urbana, de la parte rural, como de la parte regional, y también si algunas personas del nivel nacional nos están oyendo o de los diferentes sitios de Cundinamarca quieran asistir, con muchísimo gusto los estaremos atendiendo en este bello municipio de Fomeque. Pero concretamente, y para ilustración de nuestros oyentes en todo el departamento de Cundinamarca, ¿en qué consiste la Maratón Carranguera? Esto consiste en la participación de todas aquellas personas que les gusta el son, el baile de la carranga. Usted sabe que este baile es netamente boyacense, pero se ha extendido por los diferentes lugares del país. Tenemos personajes importantes que han sobresalido, como ha sido Jorge Velosa, y varias personas que nosotros conocemos y que aman nuestros campesinos. Entonces, mi esposo, quien fue quien inició esta festividad, quiso que sus campesinos tuvieran un día de regocijo, que fuera donde ellos participasen, y también se vio la necesidad de que el municipio de Fomeque tuviese un evento a donde lo vinieran a visitar personas de diferentes municipios, de diferentes sitios, y por ese motivo se organiza este evento tan importante y de tanta aceptación en nuestro municipio. Hacia las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal, las parejas estarán listas para comenzar el baile. Cuéntenos, doña Luz Marina, ¿cómo es la mecánica de esta maratón? Inician al mismo tiempo, tienen 3 categorías: la categoría infantil, que va hasta los 14 años, luego viene la categoría juvenil, que está entre los 14 y los 60, y la categoría de mayores o máster, que ya es de personas de 60 años en adelante. Se baila por parejas. Quienes quieran venir disfrazados lo pueden hacer, y esto sería muy bonito que la mayoría de las personas lo pudieran hacer. Quienes no, aquí a todo el mundo se le va a dar una camiseta y se le coloca un número. Y las personas que más duren bailando, en ese consiste la premiación, que el que más dure bailando, entonces a esa persona a la que se premia, pero ese baile tiene que tener las características de que no pueden parar y que deben conservar el mismo paso, y si no, las van eliminando si cambian de paso o si llegan a parar en algún momento. No pueden cambiar ni de parejas tampoco, sino desde el inicio la misma pareja hasta que terminan. El año pasado duraron varias horas bailando. Quiero agüita, su merced. Se ha dicho que esta tercera maratón carranguera contará con excelentes premios en dinero en efectivo. ¿Cómo es la premiación? Para cada categoría van a haber 2 premios, o sea que para la infantil 2, para la juvenil 2 y para la mayores 2. En años anteriores de pronto recurrimos en ese error de que fuese revuelto, pero este año ya se va a separar. Cada vez vamos mejorando y vamos corrigiendo los errores del anterior evento. Van a ser premios bastante buenos. Volviendo a los comienzos de la Maratón Carranguera Fomequeña, y en esta entrevista que hacemos en directo desde los estudios de Chingaza Estéreo para las 32 más importantes radios comunitarias del centro del país, en este primer magazín semanal recorriendo Cundinamarca, ¿qué significa para la familia Hurtado Rodríguez recordar esos momentos de creación y puesta en marcha de este certamen en el año 2009 por parte del profesor Gustavo Hurtado? Para nosotros en realidad es como volver a revivir esa felicidad que él tuvo al organizar este evento. Yo recuerdo muchísimo que él llamó a muchas personas que él consideraba importantes en la música del municipio, especialmente a los que conformaban el grupo de la cultura del municipio de Fomeque. Una de las personas que más le colaboró fue el señor Álvaro Romero, que es un músico, guitarrista e intérprete del municipio, y él pidió ayuda a muchas personas, estando pues mi hijo Gustavo Adolfo Hurtado también como alcalde, pues él también le colaboró en la organización, pero netamente él fue quien organizó todo el evento, quien organizó la premiación, quien dio la mayoría de las ideas. Y de verdad, para nosotros es volver a revivir esa alegría que él tuvo en el momento en que organizó. Yo me acuerdo que él fue muy feliz ese día al ver a sus campesinos y nunca creyó que estas personas duraran tanto tiempo bailando. O sea que se sobrepasó de los límites de lo que él pensaba, tanto en participación como en duración de las personas que bailaron y que lograron adquirir los premios. Ya al cierre de la información desde FOME, que queremos que sea la primera dama, la doctora Luz Marina Rodríguez, quien ratifique la invitación a los cundinamarqueses a visitar FOME, que un pueblo lleno de cultura y dispuesto a recibir y a atender a los turistas como se merecen, con eventos de la magnitud de la tercera maratón carranguera que inicia esta tarde a las 5. Yo como esposa de Gustavo Hurtado, el profesor, como le decían todos, que era profesor, amante de la música, y como primera dama también del municipio, quiero invitar a todas las personas de la región, del departamento, de la nación, a todas aquellas personas que les gusta la música, que les gusta la carranga, que quieran disfrutar y que quieran venir a este bello municipio, porque este municipio es muy bello, muy importante por su cultura, por su música, por diferentes aspectos, por su gastronomía. Muchas personas cuando llegan acá están felices de conocerlo. Sabemos que nuestro municipio no es muy conocido, no es demasiado turista, pero en este momento sí está ya llegando bastante gente. Queremos que nos visiten, queremos que estén aquí felices y tendremos el gusto de atenderlo lo mejor que podamos todos, porque FOME que es un municipio muy hospitalario, vuelvo a repetir, de gente muy culta que nos gusta que vengan a visitarnos y nos gusta atender muy bien a los turistas. Entonces, bienvenidos todos aquellos que quieran. Ojalá vengan muchos músicos, muchos participantes en los bailes, que vengan niños, que vengan jóvenes, que vengan adultos. Y para nosotros, vuelvo y digo, sería un agrado poder recibirlos y atenderlos. Estaremos con los brazos abiertos para ustedes. Muchas gracias, doctora Luz Marina Rodríguez de Hurtado, primera dama del municipio de FOME, que por acompañarnos aquí en los estudios de Chingaza Estéreo para este informe en directo para Recorriendo Cundinamarca por las 32 radios comunitarias más importantes del centro del país. Muchas gracias, doctor Darío Alfredo, y a usted de verdad que ha sido el líder de este proceso de comunicación durante muchos años. Gracias a usted tenemos esta emisora, tuvimos emisoras anteriores y queremos que usted nos siga ayudando, nos siga liderando, siga haciendo conocer nuestro municipio por todos los rincones de este bello país. Muchísimas gracias. En la próxima nos vemos, pues yo los vuelvo a invitar a divertirnos un rato y así la vida gozar. Les habló Darío Alfredo Sabogal Martínez. Quiero invitarlos para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Este fin de semana entonces todos a disfrutar en FOME que en el Festival de la Carranga. Muchísimas gracias a Darío Sabogal por su participación. Este es Recorriendo Cundinamarca. Director General Darío Sabogal. Conducción y locución Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca le reiteramos la invitación, aproveche la Jornada Nacional de Registro Civil de Nacimiento que se realizará el domingo 11 de diciembre de 9 a 4 de la tarde en todas las notarías y registradurías del país. Recuerde, es totalmente gratis. Juan Sebastián Alvarado. Ricardo Vargas. Fabiana Morales. Todos los niños y niñas de Colombia tienen derecho a su registro civil de nacimiento gratis. Aproveche la Jornada de Registro Civil de Nacimiento, que se realizará el domingo 11 de diciembre de 2011 en todas las notarías y registradurías del país. Registre sus niños ya. Ese día se entregará una copia del registro civil gratis. Mayores informes en www.presidencia.gov.co o diríjase a la registraduría o notaría más cercana. En Recorriendo Cundinamarca y con una información muy especial para este fin de año, nos acompaña ahora nuestro amigo Daniel Castillo de la emisora Angelus Estéreo desde el municipio de Sesquilé. Adelante con toda la información y esa recomendación que es muy importante. Un mensaje de paz nos envía hoy Dios, un mensaje de amor, abre tu corazón. Cordial saludo para usted, Patricia, para los colegas y todos los oyentes que, como siempre, nos integramos a través de esta emisora en Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la red RECO, que sigue integrando a nuestro departamento y también a Boyacá. Para esta edición, desde Sesquilé, pues la Comisaría de Familia hace un llamado importante a los padres de familia a fin de que tengan cuidado con el uso de la pólvora y también el consumo de alcohol. Así que invitamos a la doctora Daisy García, psicóloga de la comisaría, para que nos cuente qué medidas y qué se está haciendo desde esa dependencia. Y vale la pena pues destacar que ojalá todos los padres de familia tengan en cuenta estas recomendaciones. Bueno, la invitación el día de hoy por parte de la Comisaría de Familia es a todos los padres que tengan mucho cuidado con sus niños, con sus hijos en la manipulación de pólvora. Muchos padres se ponen a tomar, se ponen a celebrar, dejan que sus niños manipulen la chispita, los volcanes, pero que pueden originar en ellos heridas. Heridas que ustedes saben que son muy graves porque las quemaduras representan un procedimiento en el cuerpo, en el organismo, no solo físico, sino también psicológico. Las consecuencias psicológicas de una quemadura son graves y son muy difíciles de quitar. Algo muy importante para los padres y es lo siguiente, o sea, la idea de estas recomendaciones es hacer un programa preventivo para que todos los papás, por favor, estén muy atentos con sus niños, no los descuiden, estén todo el tiempo vigilando lo que ellos están haciendo. Lo mismo los objetos de pólvora, de hecho, ni siquiera los adultos deben manipularlo porque es un riesgo. Pero, en caso tal, que espero que en el municipio de Sesquilé no se dé, no se presente, pero si un niño llega a resultar quemado por descuido de sus padres, la Comisaría de Familia inicia un proceso que se llama el proceso de restablecimiento de derechos, donde se entra a verificar la culpabilidad que tiene el padre o la madre en la situación de riesgo de peligro que está el niño. Si se determina que los padres son 100% culpables, en el proceso de restablecimiento se puede llegar hasta retirar el niño de su núcleo familiar, ubicarlo en una familia extensa, ubicarlo en un hogar sustituto, y pues yo no creo que un padre quiera que su hijo sea retirado solo por no tomar las precauciones ni las medidas. Por eso es importante que todos los papás, todos los fines de semana que vienen, la Navidad del 31, sean muy precavidos, también sean muy precavidos en el consumo del alcohol, porque es que resulta que también estas festividades se presentan muchas situaciones, muchos problemas, muchos conflictos, como consecuencia del consumo de alcohol incontrolado que se ve en todas las familias de Sesquilé, de muchos municipios y de Colombia, lo cual ustedes como padres son responsables de la situación que se vaya a presentar con sus niños. Los papás se ponen a tomar, se exceden, se originan peleas, no se dan cuenta de lo que sus niños están haciendo y vienen los accidentes. La idea es que el día de mañana, cuando se haga la evaluación y el diagnóstico, pues nos digan que no hay ni un solo niño quemado. Finalmente, doctora Daisy, ¿qué recomendaciones hacerle a quienes nos escuchan a esta hora? A las familias, a los padres que me están escuchando, a las mamás, pues que la Navidad es un momento de compartir en familia, la Navidad debe ser un momento de mejorar la relación con aquellas personas con quien no las tenemos, la Navidad debe ser objeto de darle a nuestros hijos muchas veces lo que no se les pudo dar durante el año, de regalos, de alegrías, de abrazos, y no deben ser objeto de peleas, de tristeza, de disgustos, de malos ejemplos para los hijos. Entonces, pues la invitación es para las familias que aprovechen este diciembre para arreglar sus conflictos, para mejorar la comunicación, para compartir con los hijos. Entonces es importante que ustedes tomen más bien las medidas preventivas que tengamos que nosotros utilizar las medidas correctivas. Desde Sesquilé, agradeciendo la participación en este informe de la doctora Daisy García, Daniel Castillo Sánchez en Angelus Estéreo. Y que este sea el único volador que suene. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Sigamos recorriendo Cundinamarca en este diciembre pasado por agua, pero que ojalá sea también un momento para unir a todas las familias. Siga Patricia y colegas. Muchas gracias a Daniel por esta nota y por estas recomendaciones que son muy importantes y que las podemos aplicar en cada uno de los municipios del departamento. Y bien, así llegamos al final de este espacio de integración e información departamental recorriendo Cundinamarca. A nuestros oyentes les deseamos un muy feliz fin de semana en familia. Hay que seguir disfrutando de estas fiestas de Navidad y ya para despedir este 2011, nuestros mejores deseos, muchos éxitos, mucha prosperidad. Dirección General Darío Sabogal Martínez, les acompañó en la producción y conducción su amiga Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. La próxima semana, más información de nuestros municipios. La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles y esa esperanza por un mañana mejor. Que el espíritu de esta hermosa Navidad de 2011 contagie cada uno de los hogares cundinamarqueses. Que la familia de Nazaret sea nuestro ejemplo de amor, paz y comprensión. Y que el próximo año sea de incontable prosperidad y unión familiar. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El primer magazine de la radio comunitaria que une cada sábado las 32 más importantes emisoras del centro del país. Les desea una Navidad colmada de alegría y para el nuevo año 2012, ventura, paz y prosperidad. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca. Una producción radial con la coordinación general de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. RECO. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.